He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. Buenas tardes, les doy la bienvenida a su programa Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Transmitiendo desde las cabinas de la XRA Radio 1. Mi nombre es Gabriela Gómez. Es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Espero que estén muy bien. Gracias por estar sintonizándonos. Y les recuerdo que esta es una producción del Observatorio de Mortalidad Materna OMM, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC, ACASAC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste, CIESAS, y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, la XRA Radio 1. Hoy tenemos un gran tema. Vamos a hablar de la salud sexual y reproductiva desde la mirada de la educación. Vamos a ver qué papel juega la educación en la salud reproductiva de los jóvenes y adolescentes. Y para dar comienzo, le doy la bienvenida a nuestro invitado, el médico Pedro Hernández Miranda, coordinador de proyectos del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría de Derechos a la Salud, CES, DDC Chiapas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días, aquí muy bien. Qué bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista del día de hoy. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando. Sí, gracias. Mire, para pues empezar un poco de lleno en el tema del día de hoy, pues nos gustaría que nos contara un poco del trabajo y actividades que hace el CESC. Bueno, agradecer mucho tu invitación de antemano y muchas gracias para las personas, las y las que nos escuchan. Yo soy Pedro Hernández Miranda, egresado de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Yo vine a hacer mi servicio social en 1983, acá en el estado de Chiapas, en la región de Las Margaritas. El Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, AC, es una organización que viene trabajando a partir de 1983, prácticamente cuando yo vine a hacer mi servicio social. Y pues prácticamente eran situaciones un poco bastante difíciles. De alguna forma se dan dos acciones, dos eventos en esos tiempos aquí en el estado de Chiapas. Principalmente uno es la erupción del volcán Chichonal y por el otro lado la venida y de población refugiada guatemalteca por la guerra que se dio en estos años y atrás más. A partir de los 50, pero para esa fecha que yo ya estaba, prácticamente se da esta situación de emergencia aquí en el estado de Chiapas. El CES es una organización muy lucrativa que ya prácticamente sí continúa hasta la fecha, prácticamente más de 36 años, principalmente. Perfecto. Entonces, ¿usted cuál es el trabajo que usted desempeña dentro de CES? Desde la llegada de los refugiados guatemaltecos empezamos a trabajar con población mexicana y guatemalteca. De alguna forma, las acciones eran específicamente atender la emergencia y principalmente las enfermedades más comunes que de alguna forma durante el 83 prácticamente solamente en 6 meses murieron más de 300 personas. Principalmente tuberculosis, desnutrición en niños y niñas y problemas del embarazo. Y después del embarazo, parto y después del parto. Entonces, prácticamente las acciones y las actividades que realizábamos eran con población netamente indígena, de habla cajobá, chuquina, en población guatemalteca refugiada y en población mexicana que ya tenía años a partir de los 70 ahí. Sobre todo celtales y sociles. Las, acti- actividades principalmente eran de la salud comunitaria. Nosotros nos dimos a la tarea de construir una clínica y que a partir de esa clínica, nosotros en la región de las Margaritas, en una comunidad que se llama Nueva Costa Rica, y ahí nos dimos a la tarea de formar y capacitar también a promotores y promotoras de salud y parteras, de alguna forma por la vinculación con respecto a su lengua, a su cultura. Era importante trabajar con ese, con esta línea intercultural para ver la cuestión de la que se logran los programas. Programas como nutrición, alimentación, también se implementó un comedor de alimentación para niños con desnutrición severa, que eran muy altas. También programas de tuberculosis, obviamente programas de vacunación, programas de enfermedades propias de la pobreza, de la exclusión, y sobre todo el embarazo, parto y después del parto, principalmente. Eran las acciones que veníamos realizando durante estos años. Ah, perfecto. Cuéntenos un poquito de cómo hizo esa vinculación con las comunidades. O sea, porque me comenta del trabajo con las parteras, con promotores, pero ¿cómo fue desarrollándose ese trabajo dentro de las comunidades? Comentarte que a partir de compañeros y compañeras egresados del Servicio Social y vinculándonos y apoyando un proceso que ya veníamos realizando en el Servicio Social, nos vinculamos con el doctor Marcos Arana Cedeño, director y especialista en investigaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Entonces, prácticamente la idea de esto era, de alguna forma, las acciones que eran presentarlas con la población, hacer asambleas y ir viendo, obviamente había muchas necesidades y problemas de salud, pero principalmente la estrategia era de que nos vinculáramos con la comunidad y con los programas que se tenían que realizar por la alta incidencia de problemas de desnutrición principalmente y de tuberculosis. Entonces, era importante las reuniones específicas de los grupos, tanto guatemaltecos como mexicanos, para la aceptación. De entrada fue muy buena la aceptación, principalmente por la emergencia, pero también en la población mexicana fue una vinculación, porque bueno, de años atrás tenían vinculación, pero ya por la masiva llegada de más de 45,000 refugiados guatemaltecos en la zona de las Margaritas, aproximadamente era entre 8,000 y 9,000, que era la cuestión de incidir en ellos en procesos de salud comunitaria. Entonces, de allí lo que nos vinculó y lo que estratégicamente era importante era la formación de personal humano y sobre la formación de promotores y promotoras, de alguna forma con la salud comunitaria, la atención primaria en salud. Sí, a partir de la clínica, esta clínica que atendía y se nos dio en esta modalidad de sistemas locales de salud, y en cada uno de los campamentos y comunidades había una clínica, y ellos se vinculaban con la clínica que nosotros habíamos construido a través de apoyos internacionales, y de ahí nos dimos a la tarea de hacer un proceso de capacitación, formación, vinculación, prevención, vacunación, con apoyo de médicos pasantes y obviamente con personal que estaba en servicio social también en este sentido. Entonces, fue como se fue dando la vinculación con la población, que fue muy aceptada y hasta la fecha todavía. Ah, perfecto. Entonces, usted mencionaba de apoyos o financiamientos quizás de otras organizaciones. Cuéntanos un poco de cómo, quiénes más participan dentro de CES, ya sea por forma de financiamiento o por apoyo humano. Sí, obviamente por el número de población, pues tenemos que vincularnos estrechamente con el sector salud, a través de el Hospital General de Comitán, específicamente, y con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la área de salud, y obviamente con la CNUR de Naciones Unidas, eso fue la cuestión institucional, pero también con organizaciones de la sociedad civil para no multiplicar esfuerzos, nos unimos, y de alguna forma es organizaciones que hoy en día ya no están, pero que sí tuvieron por la población y la emergencia, pues prácticamente no. Entonces, de ahí prácticamente éramos médicos, pero también con una visión específica, aparte de un modelo intercultural, que tenemos de salud local y formación y capacitación, también queremos incidir en el medio ambiente, en la cuestión del agua, en la cuestión de derechos humanos, con un enfoque de derechos humanos. Era importante también esa formación y capacitación, de ahí que pues tuvieron también agrónomos, nutricionistas, hombres y mujeres nutricionistas también, también de algunos antropólogos y obviamente desde el hospital de Comitán con la vinculación en relación con las emergencias y las canalizaciones. Perfecto. Sí. Muy bien. Pues ya estamos llegando al final de este bloque. Muy interesante los comentarios que nos acaban de hacer. Muchas gracias por sus comentarios. Es hora de ir a un corte informativo, pero continuaremos platicando con nuestro invitado del día de hoy, el médico Pedro Hernández Miranda, coordinador de proyectos del CES de Chiapas. Continúe con nosotros. Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu vida, es tu salud. Estamos transmitiendo en la XRA Radio 1 por el 760 AM y el 101.5 de su FM. Para quienes nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es la salud sexual y reproductiva desde la mirada de la educación. Hoy nos acompaña el médico Pedro Hernández Miranda, coordinador del proyecto de Centro de Capacitación en Ecología y Salud de Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud, CES, DDC Chiapas. Y el doctor nos platicaba en el bloque anterior acerca del trabajo que hace el CES. Continuando con la entrevista, doctor, nos gustaría que nos platicara más a fondo en qué municipios y comunidades trabaja. Sí, gracias. Mira, de alguna forma, a través del tiempo, pues hemos trabajado en diferentes regiones, principalmente durante los 25 años atrás. Estuvimos en la región de las Margaritas, la región de Maravilla Tenejapa, la Trinitaria y la Independencia, como región. Pero específicamente nosotros teníamos clínicas y ubicábamos casas de salud donde los promotores y las promotoras venían a reuniones mensuales y de diferentes comunidades. Aproximadamente eran de 24 campamentos y 8 y 10 comunidades mexicanas conjuntamente representando a sus comunidades. Entonces estamos hablando aproximadamente de 24 comunidades de estas regiones, de estos municipios. Pero hace como 10 años, pues prácticamente nos venimos a San Cristóbal porque vivíamos en Comitán, ahí ejercíamos en Comitán, entonces prácticamente nos venimos a San Cristóbal. Y bueno, últimamente estamos trabajando en la región alta, pues principalmente en Tenejapa, San Juan Cancú, Huistán, Chamula, en regiones indígenas, pero también un poquito más allá como Huitipán y aquí en San Cristóbal de las Casas. Perfecto. También sabemos que el CES hace vinculaciones con las escuelas, trabajan con los jóvenes adolescentes de las comunidades, sobre todo en temas de salud sexual y reproductiva. Nos gustaría que nos contaran un poco de este trabajo que hacen con las escuelas. Sí, mira, después de los últimos 10 años, nos vimos entre 10 y 15 años aproximadamente, veíamos que existían problemas de las y los adolescentes, sobre todo problemas del embarazo en adolescente y infecciones de transmisión sexual. O sea, prácticamente el proceso de problema del VIH-Sida prácticamente se da en esos tiempos. Y entonces nos damos a la tarea de no matar la consulta. Por ahí entonces incidimos y queríamos, nos capacitamos como organización civil y yo personalmente en tomar diplomados en esta línea de la salud sexual y reproductiva y para trabajar con las y los jóvenes. Entonces, por demanda también de algunas escuelas y del Comité Cristiano de la parte de las Margaritas, nos pedían apoyo para platicar con jóvenes. Entonces, ya en los últimos 15 años para acá, hasta la fecha, entonces nos empezamos a vincular ya con una metodología muy participativa de diálogo entre las y los jóvenes, que podían ellos, a través de sus pares, poder dar información. Entonces nos dimos a la tarea de hecho, comentarles de que prácticamente dentro de las comunidades rurales indígenas no existe este término de adolescente. Prácticamente pasaron de ser niños o niñas a pasar a ser adultos, prácticamente ya lo llamamos porque se casaban. O sea, en los últimos 10 años ha habido una transición en la cual, a partir después del conflicto armado aquí en el estado de Chiapas, se empiezan a construir y hacer escuelas de nivel medio y medio superior, sobre todo medio superior. Entonces, de ahí nos dimos a la tarea de que prácticamente sí era importante incidir en las escuelas de tanto de la región fronteriza selva como la región de los Altos. Entonces, a partir de eso, nos dimos a la tarea de ir y concursar en proyectos relacionados con la salud sexual con las y los jóvenes. Pero como comento, prácticamente nosotros también era importante informarnos en metodologías de incidencia, en apuestas interculturales para la incidencia también en población indígena, y también era importante formarnos y capacitarnos en toda la línea. Actualmente tenemos ya un paquete programado y específico de la organización con un plan de capacitación y formación en salud sexual integral, porque anteriormente no más era hablar del VIH, pues teníamos que hablar de sexualidad. Se hablaba del embarazo, pero teníamos que hablar de sexualidad. Pero la sexualidad más allá, incluyendo el género, los vínculos afectivos, la reproducción, todo lo relacionado que los chicos y las chicas les faltaba para irse empoderando y decidir por ellos mismos todo lo que es autoestima, valores, sobre todo también la cuestión de la violencia, porque muchas veces se daba el embarazo en el adolescente en situaciones de las familias hasta la comunidad. Entonces, todo esto nos formamos y nos capacitamos y tenemos un programa específico con un enfoque intercultural, con un enfoque de perspectiva de género y con un enfoque de derechos, de ciudadanía y derechos. De ahí que nos acercamos a escuelas y hemos trabajado en la región zona fronteriza, en Los Altos, en San Cristóbal, en la parte de Tuxtla Gutiérrez. Ah, muy bien. ¿Y cómo hacen esta gestión de vinculación con las escuelas? De alguna forma, pues tenemos que concursar en proyectos, porque prácticamente las y los que estamos acá en la institución, en la organización, pues es la competencia. Entonces ha habido organizaciones y fundaciones que nos han apoyado, como anteriormente la CDI, la Fundación Kellogg, Fundación MacArthur, a través de asociaciones civiles y redes sociales como el Sistema Nacional de Salud Sexual, SISEX, o DEMISEX, que es Democracia y Sexualidad, la vinculación con organizaciones civiles. Entonces, en ese sentido, era importante también tener esos proyectos como base, porque sí era necesario tener un sustento como recurso. Entonces, de ahí elaboramos proyectos y afortunadamente, y hasta la fecha, hemos tenido muy buenos éxitos por la presentación de proyectos para darle seguimiento. Y entonces, nosotros elegíamos o veíamos dónde, qué escuelas se tenían los problemas, porque llegaban los chicos a la consulta y de ahí íbamos a las escuelas y empezábamos a vincularnos con autoridades del plantel. Estas autoridades mucha, la mayor parte, podemos decir que de 10 planteles, 9 estaban de acuerdo y uno no. O sea, dependiendo, pues, prácticamente la sexualidad todavía sigue existiendo un tabú, una realidad en la cual no es aceptada por padres y madres de familia, que también dicen no, pero la mayoría sí. Entonces, en ese sentido era la vinculación con autoridades y de ahí nos vinculábamos con un responsable, maestro o maestra, que ellos daban seguimiento, programación, coordinación para la formación de grupos específicos dentro del plantel, que eran los jóvenes, las y los jóvenes, donde ellos ya hacían acciones y tendrían que hacer acciones para la difusión, para la prevención, para eventos en los cuales los chicos y las chicas de esos planteles tuvieran información en educación sexual y reproductiva con un enfoque integral. Muy bien. ¿Y cuál es la dinámica de trabajo que hacen ustedes con las escuelas? Ya cuando tienen la vinculación, la escuela dice, sí, vengan, denos los talleres. ¿Cuál es la dinámica o cómo son los talleres que ustedes imparten? Sí, mira, a partir del diagnóstico se vincula, ya después del vinculado y aceptado el proyecto en las escuelas, se hace un diagnóstico. Y ese diagnóstico es a través de un formulario o un diagnóstico escrito para las y los jóvenes. Probablemente hemos incidido en cuestiones de todo el plantel, pero también principalmente a los chicos y las chicas que van a participar. O sea, ellos han sido un boom, porque si en sus casas no les hablan de sexualidad, o tienen prohibido, o es un tabú, o es un pecado no hablarles de la sexualidad porque piensan que ya lo van a, y está demostrado científicamente que prácticamente no es así. Cuando el chico o la chica ya tiene información, pues atrasa su primera relación sexual, atrasa su primer embarazo, atrasa su matrimonio, y ya puede tener la posibilidad, sobre todo las chicas, de decidir en ese sentido. Entonces, a partir de esos grupos los formamos, los capacitamos por un tiempo y a partir de eso emprendemos en coordinación con las maestras responsables o maestros responsables acciones específicas desde ferias educativas, desde festivales educativos, desde charlas, conferencias. A partir de toda esta información que los chicos y las chicas y los y las maestras se vinculan junto con la organización para emprender actividades y acciones lúdicas. No se trata de irles a echar ya en arroyo actualmente a los jóvenes. Yo creo que a partir de su reflexión, su análisis de la realidad que ellos están viviendo, se da la formación y la capacitación, y entonces eso tiene más impacto, es lo que hemos visto, y obviamente con la gran disposición que tienen los maestros y las maestras. Hay algunos maestros y maestras y directores que no están de acuerdo, pero pues como comento, prácticamente de cada 10 planteles, uno o dos no lo permite. Pero bueno, eso es una cuestión de ir en un proceso. Pero lo importante es que los chicos se entusiasmen. O sea, al conocerla, o sea, es que están en el proceso de conocer su cuerpo, cuáles son mis riesgos y cómo puedo vivir mejor. Pero hay que analizarlo desde ellos. Entonces, así es como vamos haciendo la vinculación, las acciones, las actividades que puedan repercutir en cambios y estilos de vida para una mejor salud de ellos y de ellas, de los jóvenes. Muchas gracias por sus comentarios. Ya estamos llegando al final de este bloque, pero vamos a continuar con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a ir a un corte informativo, pero no se mueva. Ahorita regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XERA Radio 1 por el 760 AM y el 101.5 de su FM. Gracias por estar en sintonía. El tema del día de hoy es salud sexual y reproductiva desde la mirada de la educación, y tenemos como invitado al médico Pedro Hernández Miranda, coordinador de proyectos del CES DDC Chiapas. En el bloque anterior nos comentaba acerca del trabajo que hace el CES dentro de las comunidades, sobre todo de comunidades de los Altos de Chiapas. Y también nos platicaba acerca de los trabajos que hacen en las escuelas y la vinculación y el trabajo de campo. Nos gustaría que nos siguiera comentando, doctor, ¿cuáles han sido los obstáculos en el desarrollo de sus actividades? Sí, gracias. De alguna forma, en los obstáculos, en los problemitas que hemos tenido, bueno, problemitas a veces, porque de repente vamos muy ilusionados a los planteles y nos dicen que no. Entonces es prácticamente una cuestión de un proceso en la cual sabemos prácticamente aquí en nuestro país, en el Estado, que hay grupos en los cuales y familias que prácticamente no están de acuerdo que se les hable de temas de sexualidad. Entonces, en ese sentido, hemos visto que hasta maestros y maestras y directores, directoras, nos han dicho que no, porque detrás de eso hay padres y madres de familia, o sea, el comité de padres y madres de familia, en los cuales desde una entrada les están diciendo que a sus hijos no. Pero una de las cosas que personalmente hemos tenido desde la incidencia de esta problemática, que es un problema de salud pública, sabemos y los jóvenes sí están están sedientos, y es la palabra, de tener más tener información en relación con estos temas. De ahí que prácticamente a partir de la cuestión de la dificultad que sus papás y sus familias no les pueden hablar, ellos sí se dan a la tarea de pedirnos, hasta personalmente o en grupo, que nosotros les hablemos sobre temas de sexualidad. Entonces, eso ha sido un poquito un obstáculo que hemos tenido en escuelas, pero como había comentado, prácticamente de 10 escuelas, entre 8 sí están de acuerdo y 2, 1 no están de acuerdo, en las cuales se les dé estos temas a estos jóvenes. Perfecto. Y es muy cierto, ¿no? Como el proceso de educación empieza desde el hogar y que hay muchos tabús, y por eso mismo muchas escuelas quizás tienen ese miedo de dar entrada a talleres para los jóvenes. Pero cuéntenos, a partir de trabajo estrecho con los diferentes estancias educativas, ¿cómo ha sido la dinámica de trabajo que implementan los docentes con los alumnos en temas de salud sexual y reproductiva? Usted, desde su mirada, ¿cómo lo ha visto? La experiencia que nosotros tenemos, teníamos más que nada, la apostábamos mucho a los jóvenes, y eso está bien y tiene impacto. Pero también faltaba una cuestión de ver la posibilidad de poder incidir en los maestros y las maestras, porque también los maestros y las maestras también no tienen una información real, verídica y científica, y también corre su sexualidad, obviamente, corre sus formas de ver y de crear y de educar al joven o a la joven. Entonces, en ese sentido, nosotros nos dimos a la tarea en el 2018 y 2019, en el último proyecto que hemos implementado tanto en la región de Los Altos y aquí en San Cristóbal y en Tenejapa principalmente, nos dimos a la tarea de formar y dentro de nuestros objetivos específicos la formación de maestros y maestras de educación media y medio superior para la capacitación y formación de esto a través de un diplomado. Entonces, prácticamente este diplomado, a través del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo, Grupo Estatal de Chiapas Prevención del Embarazo, tuvimos a la tarea a través de una compañera que tenía mucho vinculación y deseo, que es la antropóloga Adela Bonilla. Nos dimos a la tarea y como parte de este punto específico, pues a organizar, a vincular, a gestionar procesos para ver la posibilidad de que se realizara este diplomado. Entonces nos tuvimos que vincular a nivel estatal, a nivel de secundaria, con la dirección técnica pedagógica y también con la dirección técnica educativa de los COBACH. Y a partir de esas dos pláticas que se tuvieron, pues prácticamente abrieron la convocatoria y pues no rebasó nuestra expectativa. Prácticamente nosotros esperábamos de 35 a cuando mucho 40 maestros, pero nos rebasó más de 60 que querían participar en el diploma. Ahí nos habla de una necesidad también de las y los maestros de tener esta información como un proceso educativo y de darle seguimiento y como de sustentabilidad, porque los maestros están todos los días, de lunes a viernes, y están informando y están con los chicos. Entonces, en ese sentido se gestionó este diplomado y todavía no podíamos tener más de 60 en un era antipedagógico y prácticamente, pero bueno, no lo llevamos hasta 48, de esos 48 se bajaron a 42 y fueron los que tomaron diplomado. De esos 42 maestros y maestras, prácticamente estamos hablando que fueron de 17 municipios del estado de Chiapas, de 33 planteles, de 8 de media superior y 24 de media superior, perdón, 8 de nivel medio y 24 de media superior y una universidad, que por cierto cristiana privada, muy interesante al principio el maestro que participó cuestionaba, pero al final de cuentas se dio cuenta que benefició. O sea, es el ganar-ganar cuando se habla de esta información. Esto iba a tener una incidencia en un total de 12.875 alumnos y alumnas en estos planteles. Entonces prácticamente se dio este diplomado con 18 sesiones, prácticamente se hablaba de un de semana, cada 15 días, y así se realizó. Entonces, prácticamente, como un proceso de evaluación, los maestros estuvieron realmente motivados y ver la posibilidad de que se podía multiplicar este diplomado. Pero, ¿qué quiero entender? Que sí hay necesidad del personal docente de las escuelas aquí en Chiapas de tener esa información. En relación con la otra apuesta, en relación cómo se vincula, realmente fue una cuestión exitosa. Lo pienso así, en relación porque ya ellos irse capacitando y nosotros otro de los objetivos específicos era formar jóvenes comunicadores para trabajar con sus pares y utilizamos las redes sociales, que también fue una cuestión exitosa, a través de WhatsApp y a través de una página. Entonces, y a través también incluimos periódicos murales, buzones y prácticamente también la posibilidad que estaba dentro de la formación de los docentes, apoyar a los chicos y a las chicas, sobre todo a las chicas si han tenido relaciones sexuales y querían evitar un embarazo. También se les apoyaba con métodos anticonceptivos, se les apoyaba también con condones, se les apoyaba con pruebas de embarazo, y también pruebas rápidas para infecciones de transmisión sexual. Una cuestión más integral, y entonces allí hubo una vinculación alumno formado para y maestro para darle seguimiento, y creo que por ahí sería un canalito. La otra cosa también que quiero comentarles, dentro de este diplomado también se habló con los padres y madres de familia, y la mayoría, vuelvo a repetir, estaban de acuerdo. Y entonces participaron también en las ferias, se hizo ferias educativas, se hizo festivales. Entonces fue una vinculación estrecha entre el profesor, cuando tiene la información científica clara y verídica, con jóvenes que también se formaban. Y esto da la posibilidad de tener más impacto a nivel plantel. Entonces esto fue una cuestión que nos conllevó a que es una apuesta y ahorita estamos en un proceso de darle seguimiento, pero a través de concursar con proyectos para ver la posibilidad de darle seguimiento a él. Por supuesto, qué trabajo tan arduo y pues valioso para, sobre todo para los jóvenes adolescentes, ¿no? Porque es una necesidad que hay en abordar estos temas de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo las altas tasas de mortalidad materna, de enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que es un punto muy, muy importante que se esté tomando, sobre todo en los maestros. Junto con ellos es un trabajo muy, creo que es un trabajo mutuo, ¿no? Tanto los padres como los maestros. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctor? Sí, yo creo que estamos un poquito, como diciendo, necios aquí en la organización, y bueno, lo estamos apostando, estamos tratando ya haciendo otros proyectos y ver la posibilidad, porque realmente los maestros tuvimos mucha vinculación y se siguen preguntando cuándo va a ser otro posible proyecto, otro diplomado, o sea, están pendientes los maestros. Y obviamente las escuelas, estamos hablando de los comandos de aquí de San Cristóbal, de Tenejapa y de otras regiones. Estábamos hablando, hubo maestros y maestras que vinieron de Tapachula y se venían cada 15 días, hubo maestros que venían de Marqués de Comillas, de Sabanilla. Entonces, yo creo que una de las cosas, la apuesta es que las autoridades oficiales de salud y sobre todo de esa temática, y sobre todo para esta gran problemática, me atrevo a decir, el embarazo de niñas menores de 10 años, ese sí es un poco difícil, más de 10.000 al año. Entonces, hay un proceso de violencia. Entonces, el trabajar la violencia, el trabajar la posibilidad de que los chicos y las chicas tengan información y que se empoderen las mujeres, las jóvenes, da la posibilidad de decir que se pueda decir. Pero sí tiene que ser una apuesta desde lo institucional, porque si nosotros estamos apostando en proyectos y lo dejamos y luego metemos, entonces sí debe de haber una posibilidad de una apuesta en la cual se pueda para disminuir, porque ese es el problema de salud pública, el embarazo, ¿no? Exactamente, doctor. Pues ya llegamos al final del bloque. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación, por darnos esta entrevista. Esperemos que nos vuelva a acompañar muy pronto. También muchísimas gracias a ustedes y obviamente estamos a su servicio y a ver si nos podemos vincular en otros espacios. Por supuesto, muchísimas gracias. Es hora de ir nuevamente a un corte informativo, pero no se vaya. En el siguiente bloque presentaremos una entrevista que realizamos a nuestros compañeros Sebastián y Josefina, que nos platicarán de sus experiencias en el tema de la salud sexual y reproductiva desde la mirada de la educación. Sigue en sintonía. Regresamos. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-935-32. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook. Ya regresamos al último bloque de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Como ya les había mencionado, vamos a presentar una entrevista que le realizamos a nuestros compañeros promotores, Sebastián y Josefina, que nos van a platicar un poco de sus experiencias en el tema de la salud sexual y reproductiva desde la mirada de la educación. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Bolón González, promotora de salud del Observatorio de Mortalidad Materna. Buenas tardes, igual yo trabajo en el Observatorio de Mortalidad Materna como promotor. Yo me llamo Sebastián Girón Jiménez, yo soy de Tenejapa. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, como bien saben, el tema del día de hoy es la salud sexual y reproductiva desde la mirada de la educación. Como ustedes ya mencionaron, son promotores, ¿no?, del Observatorio de Mortalidad Materna en México. Pero nos gustaría saber, desde su experiencia, ¿cómo ven la dinámica de enseñanza que implementan las escuelas en temas de salud sexual y reproductiva? Desde mi experiencia, desde que entré en la escuela, pues la verdad no es muy tal casi así como lo estamos, o sea, como nos están enseñando ahorita desde esta experiencia laboral también como promotor, porque anteriormente no se hablaba mucho de la sexualidad, porque tenía miedo los maestros que los lincharan en la comunidad por hablar de sexualidad. Y por otra parte, no nos decían tal cual los partes del cuerpo. Como bien saben, algunos hasta ahorita utilizan la palabra cigüeña, ¿no?, que más o menos que viene siendo como desde el embarazo, ¿no? Ahorita ya no se habla de eso, porque ya se habla como embarazo, ¿no? Y ahorita también no hay especificación del sexo, de lo que estamos hablando del sexo. Piensan que es, o sea, cuando una pareja tiene, o sea, relaciones sexuales, pero cuando el sexo es entre ser hombre y mujer. Y la sexualidad, ahorita que yo ya también tengo por la experiencia que ya tuve, que eso no me lo dieron cuando ya estaba estudiando, no te definen la sexualidad, que es cuanto a tu vestimenta, tu forma de caminar, o sea, como tú te sientas bien. Esa es mi experiencia. Bueno, mi experiencia en las escuelas, pues, no fue así como ahorita, que ahorita ya están impartiendo talleres de sexualidad y así para los métodos en que uno se cuida. En mi experiencia, casi ese tema no se veía mucho. Si al caso era solo temas así como que el libro de ciencias naturales que venía en las partes del cuerpo y así, pero no se hablaba así tal cual lo que es la sexualidad o los métodos de prevención en los niños. Como ahorita, pues ya en los talleres que se están impartiendo en algunas escuelas, pues es buena, porque así los niños también ya van experimentando, sabiendo más cosas de lo que es la sexualidad. Entonces, ¿ustedes creen que en el tiempo que ustedes estuvieron en la escuela, ahora actualmente en los jóvenes adolescentes ha cambiado esa dinámica de enseñanza? ¿Ustedes creen que ha mejorado en cuanto a la implementación de los maestros en temas de derecho de salud sexual y reproductiva? Pues yo creo que no en todas las escuelas, porque como mencionaba hace rato, los maestros, no sé, creo que se cohiben al hablar eso con los alumnos, por lo mismo que muchos lo toman como grosería o no sé, no lo toman así tal cual, como es un tema importante para la salud. Y pues ahorita con los talleres que se están implementando en las escuelas, para mí es buena porque a veces los niños desconocen qué es eso, qué es el sexo, qué es la sexualidad y así. Sí, como decía mi compañera, pues la verdad no se está dando tal cual. La verdad falta muchas cosas. O sea, mejorar también su modo de aplicación, ¿no?, de cada asesor o de cada maestro, ¿no? Eso es lo que se quiere llegar. En cuanto a los talleres que estamos impartiendo, pues claramente sabemos que no tienen una información exacta. A veces, como le dice mi compañera, lo toman como grosería, no lo toman en serio, pero que al final de cuentas, o sea, les va a servir. Tal vez ahora no, como están esos en su edad de no tenerle interés a estos temas, pero en la corta vida que tenemos cada uno, pues la verdad, algún día nos va a interesar este tema, algún día nos va a servir y es necesario que escuchemos los temas, tanto como los maestros que nos están impartiendo y los talleristas o promotores que nos llegan a hacer ese tipo de talleres. Bueno, así como nos comentaban ustedes, quizás en las escuelas no les enseñaron bien, ¿no?, lo que es el tema de salud sexual y reproductiva, pero ¿dónde han aprendido ustedes este tema? ¿Dónde han adquirido más información? Cuéntanos un poco de eso. Pues con el paso del tiempo, pues uno va saliendo de la rutina y pues ya hay más información en libros, revistas, pues en los centros de salud, las informaciones que nos imparten ellos a veces y así. Sí, como dice la compañera, sí, pero principalmente ahorita en lo personal mío, pues aquí lo estoy aprendiendo más en ser promotor, porque la verdad nos están dando talleres buenísimos, igual para impartirles a los jóvenes, igual sin olvidar más de la tecnología también, hay videos, hay información en internet, al menos que tú no la quieres usar o no la quiere usar uno, pues si quieres buscar otras cosas, pues obvio no vas a conocer tu salud sexual y reproductiva, ¿no? Pero si le das un buen uso al internet, pues ahí vas a encontrar todo, y aparte de lo que nosotros aplicamos. Muchas gracias por sus comentarios. Sabemos que actualmente ustedes realizan monitoreos en los hospitales, pero que también están dando talleres en las escuelas, ¿no? Talleres de este tema específicamente de derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva. Están trabajando en comunidades de los Altos de Chiapas con escuelas secundarias y preparatorias. A mí me gustaría que me comenten y que nos cuenten cómo ha sido su experiencia. O sea, con los alumnos, cómo han visto sus conocimientos, cuáles han sido sus experiencias en los talleres que ustedes están impartiendo. Pues ahorita durante el tiempo que hemos estado trabajando, saliendo en las diferentes escuelas, pues en algunas instituciones pues desconocen lo que es el tema. Y es lo que hacemos nosotros, reforzar a los maestros, pidiéndoles una hora, dos horas para impartirles el taller, para que los niños tengan la información necesaria. Claro que como bien mencionaba hace rato, algunos pues sí ya en algunas escuelas sí ya les imparten lo que es lo que es de salud, y pues en algunas pues sí más o menos sí le agarran la onda de lo que es el tema, pero en algunas escuelas sí desconocen este tema. Y principalmente este tema de salud sexual y reproductiva es como un tabú en cada región, porque la verdad como trabajamos en localidades, pues es muy distinto a la otra, ¿no? Pero al fin y al cabo este tema pues es muy temida, decirlo es algo así como tabú para algunos, que en algunas escuelas pues hemos visto que sí tienen un poco de información y llegamos nada más a reforzarlos a los jóvenes, pero hay algunas escuelas que de plano no conocen y, como comentaba hace rato, de los que conocen no quieren hablar sobre lo que se está hablando, por lo mismo que lo tienen como un tabú, privatizados con sus padres, con sus familias. Es el detalle que tenemos como persona o como sociedad. Ok, entonces cuéntenos un poco, ¿cuál es la dinámica de trabajo que ustedes utilizan? ¿Cómo dan los talleres? ¿Cuánto tiempo trabajan con los grupos? Si es por día o por sección, cuéntenos un poco de esa dinámica de trabajo. La dinámica de trabajo se trabaja, depende del grupo de alumnos. Pone que si tenemos tres grupos de 30 o de 25, pues se trabajaría tres secciones, o sea, un módulo de cada taller. O sea, el tiempo que nosotros pedimos de cada taller es de máximo 2 horas. Y ya se irá trabajando y diciéndoles, o sea, aplicándoles el tema de salud sexual y reproductiva. De empezar con unos dinámicas. Después de las dinámicas, preguntamos el tema del taller, a ver si los jóvenes lo saben. Y después de eso, pues, nosotros tenemos unos videos hechos con marionetas y se les aplicamos para reforzar más su conocimiento. Después de las marionetas, se pregunta, se vuelve a hacer un pequeño examen de su conocimiento, qué tanto aprendieron. Y después de eso, tenemos también los 14 derechos de salud sexual y reproductiva para que sepan más y que vayan con más, o sea, conocimiento de lo que se está hablando del tema, porque como decía hace rato, pues no tienen conocimiento tal cual del tema. Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista, chicos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ya llegamos al final del programa. Esperemos que el tema de hoy haya sido de su agrado. Agradecemos al equipo del Observatorio de Mortalidad Materna, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste y al Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía XERA Radio 1. Les deseamos una excelente tarde. Sigan en sintonía de la XERA Radio 1. Yo soy Gabriela Gómez. Nos escuchamos en la próxima emisión de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu vida, es tu salud. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Radio. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.